Pausa publicitaria. Continúan los éxitos. La actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad. Hoy es martes 5 de abril. Gracias por estar con nosotros. Noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitará este miércoles al Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma tras haber dejado claro que no existe un plan B. Pero, si bien el Ejecutivo había contado hasta ahora con el respaldo de la mayor parte de los grupos, el futuro escenario parece ahora más incierto a medida que disminuye el apoyo parlamentario y aumenta la tensión política, lo que obliga a preguntarse cuáles son las alternativas. Para aprobar la prolongación del estado de alarma, el gobierno requiere de una mayoría simple y no está del todo claro que la suma de votos se lo permita. Parece probable que la abstención de Esquerra Republicana se transforme en un rechazo, que el Partido Nacionalista Vasco se desmarque del apoyo que ha ofrecido hasta el momento y que el Partido Popular finalmente opte por el no o por la abstención, como este lunes ha dado a entender su líder Pablo Casado. Que tiene legislación a su disposición para poder seguir velando por la salud pública y por la economía de los españoles. Nosotros ya avanzamos que, en los términos que conocemos, no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma que plantea Pedro Sánchez. Pero vamos a plantear formalmente nuestro sentido de voto cuando o hablemos con él o conozcamos qué es lo que llevan al Consejo de Ministros. Así las cosas, en la fase cero o de preparación de la desescalada ha comenzado en España con la prórroga del estado de alarma en el aire, suspendida en el fragor de un tenso debate político en el que el Partido Popular presiona a Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco y presiona al Ejecutivo apelando al estado de necesidad y al caos sanitario y económico. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha juzgado imprescindible mantener el estado de alarma durante toda la fase compleja de tensión hacia la llamada nueva normalidad. Y quería una vez más constatar que el estado de alarma que se decretó el 14 de marzo ha sido un elemento constitucional, una herramienta constitucional que ha demostrado que funciona. Pasamos de incrementos del 35% de nuevos contagiados diarios al 0,16 que hemos conocido hoy y que funciona de forma eficaz para controlar la pandemia en nuestro país. Por eso hemos pasado de un 35% de incrementos medios a un 0,16 que hemos conocido en la fecha de hoy. Por tanto, insistir en que desde mi responsabilidad como ministro de Sanidad el estado de alarma es imprescindible en la fase de desescalado, que es una fase muy compleja, que vamos a poner en marcha de una forma muy prudente, muy cautelosa, de forma gradual, de forma flexible y asimétrica, pero es imprescindible disponer del estado de alarma, de este instrumento constitucional, uno, para seguir controlando la epidemia, y dos, para garantizar que en caso de un rebrote, que intentaremos por todos los medios que no se produzca, podemos activar mecanismos que se han demostrado, insisto, muy, muy eficaces. En definitiva, además de contar a nuestro juicio con un amplio respaldo ciudadano, en definitiva decía, si funciona y tiene este grado de eficacia que hemos podido constatar, miren, como ministro de Sanidad les tengo que decir, mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos. Cedo la palabra a mi colega de gabinete, el ministro José Luis Ábalos. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Necesitamos también el instrumento jurídico que nos permita, como digo, ambas cosas. Restringir la movilidad, evitar el contagio, evitar un repunte, un nuevo brote del virus y al mismo tiempo seguir procurando ese amparo para aquellos a los que les pedimos este sacrificio. El estado de alarma no formaba parte de nuestro programa de gobierno. No tenemos ningún interés, ninguna vocación, ninguna voluntad respecto de él. No es una medida política ni ideológica de este gobierno. Es una medida pensando en el interés de España. No forma parte de ningún cuerpo político ni ideológico. Es para todos. Por eso no pedimos ni esperamos acatamiento ni un cheque en blanco. Tan solo pedimos y esperamos que el día de mañana las próximas generaciones puedan decir que entre todos fueron capaces y España salió adelante sin dejar a nadie atrás. Noticias. Por otra parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha calificado los datos de este lunes sobre el coronavirus como muy buenos, pero también ha querido llamar a no caer demasiado en la euforia, pues además de los fines de semana, hay retrasos de notificaciones. Les recordamos que el parte del Ministerio de Sanidad destaca 164 fallecidos, es decir, las mismas cifras que se presentaron el domingo. Entre tanto, en lo que tiene que ver con los nuevos contagiados, 356, según las pruebas PCR. En total, el número de contagiados asciende a 218.000, los muertos a 25.428 y los curados suben a 118.902. Escuchemos a Fernando Simón. Son muy buenos, ahora los voy a especificar, pero antes me gustaría no llamar a demasiada euforia. Es fin de semana, o ha sido fin de semana, además ha sido fin de semana largo, y sabemos que durante los días festivos y fines de semana suele haber algunos retrasos de notificación que se recuperan los días posteriores, en concreto mañana y pasado, y por lo tanto los datos de hoy, aunque muy buenos, probablemente mañana irán en la misma línea, pueden no ser tan precisos como otros días. Noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que España contribuirá con 125 millones de euros a la respuesta global contra la pandemia de la COVID-19, concretamente con 50 millones de euros a la Alianza de Vacunas y con 75 millones a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias, CEPI. Los compromisos que no se traducirán en desembolsos inmediatos, sino que se extenderán hasta el 2035. Sánchez ha participado este lunes en una conferencia de donantes telemática destinada a reanudar fondos para combatir la pandemia de COVID-19, patrocinado por la Unión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Noruega, además de Arabia Saudita e Italia, como presidencias actual y futura del G20. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud insistió en el origen animal del nuevo coronavirus y pidió a Estados Unidos que le envíe evidencias de lo contrario. Desde el Departamento de Enfermedades Emergentes del organismo se aseguró que la enfermedad circula de forma ancestral entre los murciélagos y que más de 15.000 secuencias genéticas lo confirman. Sobre la tesis del seguimiento del COVID-19 en un laboratorio de Wuhan, indicaron que nos gustaría mucho recibir cualquier información. Los funcionarios chinos ocultaron intencionalmente la gravedad de la pandemia al mundo en los primeros días de enero, según un informe de 4 páginas del Departamento de Seguridad Nacional, fechado el 1 de mayo, que obtuvo la agencia Associated Press. El anuncio fue efectuado luego de que el gobierno del presidente Donald Trump ha manifestado sus críticas hacia China, entre ellas las declaraciones del domingo del secretario de Estado Mike Pompeo, en las que responsabiliza a Beijing de la propagación de la enfermedad y exige que se le haga rendir cuentas. Noticias. Vamos ahora con el repaso que hacemos diariamente a la incidencia de la pandemia en el mundo. Hasta la fecha se contabilizan un total de 3.557.045 contagiados, los fallecidos 249.038. Por países, en primer lugar aparece Estados Unidos con 1.168.861 contagiados, mientras los fallecidos alcanzan los 67.803. Representa un crecimiento de Estados Unidos en estos momentos de 0,3%. En segundo lugar aparece España con 217.466 contagiados y 25.264 fallecidos. Italia registra 211.938 contagiados y 29.079 fallecidos y un incremento del 1%. Gran Bretaña, 191.831 contagiados y 28.809 fallecidos, y tiene un crecimiento del 5%. Francia, 168.969 contagiados y 24.900 fallecidos. El crecimiento es del 1%. Alemania, 165.745 contagiados y 6.866 fallecidos, un crecimiento de apenas el 1%. Rusia, mucha atención, 145.268 y 1.356 fallecidos. El crecimiento en Rusia es de 17%. En lo que tiene que ver con América Latina, el país más afectado es Brasil, con 102.719 contagiados y 7.106 fallecidos. El crecimiento es del 6%. En segundo lugar en la región aparece Perú, con 45.928 contagiados y 1.286 fallecidos. El crecimiento es del 8%. En segundo lugar, o en tercer lugar, aparece Ecuador, con 31.881 contagiados y 1.569 fallecidos, esto de manera oficial. El crecimiento en Ecuador en estos momentos es del 16%. En la cuarta posición encontramos a México, con 23.471 contagiados y 2.154 fallecidos. El crecimiento es del 6%. Sexta posición para Chile, con 20.643 contagiados y 270 fallecidos. Registran un crecimiento del 12%. Séptimo, República Dominicana, con 8.235 contagiados y 346 fallecidos. El crecimiento es del 9%. Octavo, Colombia, con 7.668 contagiados y 340 muertos. El crecimiento es del 5%. Noveno, Panamá, con 7.197 contagiados y 200 fallecidos. El crecimiento es del 2%. Y le sigue Argentina, con 4.783 contagiados y 249 fallecidos, y con un crecimiento del 2%. Noticias. Por otra parte, científicos crearon un anticuerpo monoclonal que puede derrotar al nuevo coronavirus en el laboratorio. Un avance incipiente pero prometedor en los esfuerzos por encontrar tratamiento y frenar la propagación de la pandemia. El anticuerpo experimental neutralizó al virus en cultivos celulares. Si bien se encuentra en una fase inicial del proceso de desarrollo de medicamentos, antes de la investigación en animales y los ensayos en humanos, el anticuerpo podría ayudar a prevenir o tratar la COVID-19 y las enfermedades relacionadas en el futuro, ya sea solo o usado en combinación con otros medicamentos, según un estudio publicado este lunes por la revista Nature Communication. Noticias. Vamos ahora con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en las notas deportivas tenemos el regreso del fútbol a España. Eso sí, en medio de test, en medio de termómetros y en medio de todo tipo de prevenciones contra el coronavirus. Para empezar, se ha diseñado un programa en el cual, primero que todo, se deben mantener los 2 metros de distancia entre un jugador y otro en las prácticas de carrera y en las prácticas de ejercicios deportivos. Para eso, la siguiente etapa, la que se denomina de precompetición, señala que los grupos de entrenamiento podrán aumentarse hasta un máximo de 14 deportistas, mientras que se ampliarán los servicios de fisioterapia y el uso de los gimnasios. Eso sí, el último paso parece ser el retorno de la competencia ya en sí, y la que será habilitada por las autoridades sanitarias y deportivas. Este anuncio establece que las mismas serán breves y a puerta cerrada obligatoria, al menos hasta que exista una garantía sanitaria que anule el riesgo de contagio. Y esto todavía el parte sanitario lo ve muy complicado. Por eso obliga en el protocolo mantener esas distancias y todas estas precauciones. Y entre los pedidos sobresale la presencia de un especialista en virus que trabaje con los médicos de los clubes y que el Ministerio de Trabajo asegure las inspecciones para que se cumplan a carta cabal todos los protocolos en el fútbol de la Liga Española. Noticias. Pero los que sí tienen una noticia desalentadora son la Premier League, y es que la Federación de Fútbol de ese país fue muy directa a la hora de hablar de sus respectivos torneos, comenzando porque la Federación Inglesa de Fútbol ha advertido de que es muy complicado pensar que el público pueda volver pronto a los estadios, y en eso hizo mucho énfasis. Y es que el presidente de la Federación, Steve Clark, explicó en una carta que no saben cuál va a ser el resultado de la situación, pero que el fútbol se enfrenta a varios cambios a mediano plazo. La realidad es que no sabemos cómo va a salir todo esto, pero con la distancia social implantada durante bastante tiempo, nos enfrentamos a cambios sustanciales en todo el sistema futbolístico, lo dijo claramente Clark. Es complicado pensar en grupos de aficionados volviendo al fútbol a corto plazo, añadió también. Y la Premier League ya lleva suspendida desde mediados de marzo, aunque en las últimas semanas ha comenzado a avistar un plan que permitiría su retorno a principios de junio. Eso sí, los clubes ingleses se reunirán este viernes próximo para seguir discutiendo la implantación del llamado plan reinicio, con el que sería posible terminar las 8 jornadas ligueras que restan, minimizando las pérdidas económicas al máximo. Pero si el deporte del fútbol tiene complicaciones para poder arrancar estas temporadas de ligas, parece ser que el ciclismo no se queda atrás. Y es que la fiesta del ciclismo no puede arrancar a cualquier precio, aseguró Gregory Debat, copresidente del comité organizador de los mundiales en carretera del 2020. Recordemos que están previstos en Aigle-Martigny, en Suiza, entre el 20 y el 27 de septiembre, y acontecimiento junto al Tour con fecha fija en el calendario de la UCI. Debemos ser humildes sobre la situación actual, por respeto a quienes luchan contra el virus a diario. El Mundial es una fiesta del ciclista, sí, pero no a cualquier precio. Tendremos que ser coherentes con las decisiones tomadas, no ser implacables tampoco. Tomaremos una decisión antes del verano, a finales de junio, recalcó el presidente Dimans en un comunicado de prensa. Noticias. Pero quizá los que más complicado lo tienen son los futbolistas de la liga alemana, y es que la primera y la segunda división de la Bundesliga han registrado 10 casos de coronavirus después de que se realizasen 1724 tests entre jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos, como es el caso del equipo de Colonia de la primera de la Bundesliga, que informó el pasado viernes de 3 positivos y 2 de ellos jugadores de la primera serie del test realizado. Asimismo, los clubes ya fueron instados por la federación a prescindir de informar por separado de los resultados de los test y esperar a una comunicación unificada. Sin embargo, el equipo Colonia lo dijo abiertamente ayer lunes en la consulta con la federación que en la segunda serie de test no había ya ningún positivo. Antes, 9 clubes de la primera Bundesliga comunicaron oficialmente los resultados de la primera serie de test y el Eintracht Frankfurt también dio resultados de la segunda serie. Además, según informaciones recabadas por la revista Kicker, tampoco hubo positivos en la primera serie en el Bayern Múnich, el Wolfsburg, el Hoffenheim, el Maguncia, el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn. Se espera que con estos test algo mejore en las posiciones que debe tomar la federación para arrancar con la Bundesliga. Y a continuación, Carlo Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial en contra de la lucha y la concientización del asma, así como el día de hoy a su vez, se está conmemorando el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues también tenemos que tal día como hoy, el reconocido actor británico Henry Cavill, mejor conocido por dar vida en la gran pantalla al icónico superhéroe Superman, está cumpliendo 37 años, así como el día de hoy el músico estadounidense Chris Brown está celebrando su cumpleaños número 31. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Noticias. De nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la posición que ha tomado uno de los presidentes latinoamericanos que quizá venía en baja de popularidad, pero la pandemia del coronavirus ha dado un vuelco a esa popularidad, llegando a un 60%, quizás la más alta en todo su mandato. Y se trata del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha demostrado que con el manejo de la pandemia no solamente podría recuperar posición política ante los ciudadanos, sino también demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Y es que una de las decisiones claves, y según como lo comenta en la entrevista que le ha realizado el periódico El Mundo de España, de haber dejado a los mayores de 70 años confinados y fuera de las calles ha sido una de las grandes y de los grandes aciertos, porque lo hizo a tiempo y muy rápido para evitar muchos contagios. Asimismo, la población joven de Colombia, que tiene un promedio de 45 años, da cierta luz para que se puedan tener ciertos riesgos para tener el comercio no tan confinado ni tan cerrado como lo está haciendo Europa y los Estados Unidos. Y quizá esto le ha ayudado para mantener una economía que requiere mucho esfuerzo para mantenerse en alza en estos momentos. Y es que recordemos que América Latina tiene la pandemia del coronavirus y que no está azotando con tanta virulencia como a otras regiones del globo, la misma Europa o Norteamérica, más exactamente Estados Unidos, y eso le permite tener cierta libertad de poder trabajar la parte económica, porque las consecuencias en caso de llegar muy fuerte serían devastadoras, sobre todo en el terreno económico. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué idea le llegó a Iván Duque para tomar esa decisión correcta de alejar rápidamente a las personas mayores de 70 años de las calles? Y también nos preguntamos, ¿qué le ayudó a él a tomar la decisión de cerrar fronteras mucho antes que países como Estados Unidos, México, Brasil y otros países de Sudamérica y de América del Norte? Tema político del día. Y para finalizar, India Martínez moviliza contra la violencia de género a 13 artistas inspirados en su tema Conmigo. La artista cordobesa estrena un video en el que se recitan versos de su tema Conmigo, un canto a la resistencia frente a la adversidad. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, les invitamos a que nos sigan aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Yo no soy de las que mueren, ya mi piel se hizo de hierro. Perdoné lo imperdonable. Una vez tuve inocencia, porque soy de carne y hueso. Yo no soy de las que lloran, ya de mí queda tampoco. Y los trocitos que me quedan, para quien de verdad los quiera, tiene que valer la pena. No sé qué voy a hacer conmigo, si tengo el corazón vacío. Hay sueños que tengo dormidos pidiendo gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo, si hasta del aire desconfío. El miedo es mi único testigo, pero hoy me toca pelear. Que no. Que no. Que no. Que no. Que nadie ha dicho que no sepa amar. Que no. Que no. Que no. Que aún me queda voluntad. No sé qué voy a hacer conmigo, si hasta del aire desconfío. No sé qué voy a hacer conmigo. Pero hoy me toca pelear. Que no. Que no. Que no. Que aún me queda voluntad. Y aunque no lo parezca, me hace tanta falta amar.

y aproveche nuestros descuentos de apertura. Teléfono 605-63-9141 o visite nuestra web omeclinics.com. Es tiempo de lucir tu mejor sonrisa con Home Clinics, especialistas en el cuidado de la sonrisa de toda la familia. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevo servicio a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar, el mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas, y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continuamos en el Café Mañanero y continuamos hablando de extranjería, porque ya están con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedra Ita. Hoy nuestras abogadas nos vienen a hablar de un tema en particular, el permiso de residencia no lucrativa. Se trata de un permiso de residencia no muy común. ¿En qué condiciones se solicita? ¿En qué casos? En fin, todo esto lo vamos a saber entonces hoy con las abogadas. Muy buenos días entonces a las abogadas Piedraíta y comenzamos con el tema, permiso de residencia no lucrativa. Buenos días, Jorge Lili, a todos los oyentes. Hola, buenos días. Efectivamente, es un permiso inicial de residencia temporal no lucrativa. Primero hay que tener en cuenta dónde se solicita este tipo de residencia. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Exactamente. Y a propósito, ¿de qué se pide un permiso de residencia no lucrativa? Vale, se pide no lucrativa, como su nombre indica, porque tengo dinero para venir a vivir a España. Es decir, viene simplemente a recibir, a vivir aquí, a disfrutar de la vida, por decirlo así. Ya sí. Me jubilé, ya trabajé toda mi vida y ahora decido que España es mi lugar ejemplo. O simplemente tienes dinero y quieres venir a vivir, pues a España. Puedo vivir de las rentas. Correcto. Sí. Vale, en primer lugar, hay que decir que se solicita en el país de origen, en el consulado de España, hay que pedir este tipo de autorización. No tenemos que ser miembro de la Unión Europea, tenemos que carecer de antecedentes penales, un seguro médico privado público, tenemos que también aportar este tipo de visado, porque primero se tiene que solicitar un visado para este tipo de tarjeta, decir dónde vamos a residir en España, y algo muy importante y fundamental, los medios económicos. ¿Y de qué medios económicos estamos hablando? Mensualmente, a día de hoy, mínimo 2.152 euros mensuales, es decir, el 400% del IPRIM actualmente. Y más o menos anualmente hay que tener, para no quedarnos cortos, 26.000 euros. Demostrar 26.000 euros o que tenemos 2.152 euros en una cuenta para poder residir en España. ¿Cuánto tiempo demora la tramitación de un permiso de residencia no lucrativa? Vale, este tipo de residencia no lucrativa entendemos que al mes más o menos tiene que ir saliendo la resolución, y si no, entendemos que sea denegado por silencio administrativo. No significa que la administración posteriormente no me vaya a comunicar que ha sido favorable, pero si ha pasado este tiempo, podemos entender que ha sido denegada. Y es importante que tener en cuenta que una vez reciba yo la resolución de que ha sido aceptada, tenemos que ir al consulado a aceptar ese visado. Si no aceptamos ese visado en el plazo de un mes, vamos a entender que se archiva este procedimiento y que no queremos el visado. ¿Por cuánto tiempo suele otorgarse un permiso de residencia no lucrativo? Por un año, y posteriormente en territorio español, ya en el territorio después de este año, igualmente demostrando los mismos requisitos que en el principio, renovamos por otro año más. Y aquí lo importante, lastimosamente, son los medios económicos. Los medios económicos. Correcto. Entonces, amigos, conversando en la mañana de hoy con las abogadas Piedraíta, Luz y Diana, hoy conversando sobre el tema de esa otra modalidad para obtener permisos de residencia en España. En esta oportunidad abordamos el tema de la residencia no lucrativa, un permiso de residencia que se debe tramitar desde el país de origen, desde cualquier parte del mundo donde nos hallemos. Exactamente, en el consulado. Que haya consulado de España, embajada de España, podemos entonces tramitar con todos los requisitos que ya nos acaban de explicar las abogadas Piedraíta. ¿Qué otro punto es importante resaltar para este tipo de trámite? Hay que resaltar que a diferencia de una tarjeta normal, cuando yo voy a pedir reagrupación, que tengo que estar aquí un tiempo, un año legal y estar en trámite la siguiente renovación, esa tarjeta de un principio puedo traer a mis familiares, a mi cónyuge o a mis hijos menores de edad. Aquí el requisito que se amplía, por decirlo así, también antecedentes penales, que donde resido, donde voy a residir en España, los medios económicos. Aparte del que lo va a solicitar, que es el 400% del IPREM, por cada miembro de la unidad familiar va a ir subiendo el IPREM. Si son dos miembros, necesitaremos el 500% del IPREM, que son aproximadamente 33,000 euros anuales. Si son ya dos miembros más, o sea, en total tres miembros, son el 600% del IPREM, que son más o menos 39,000 euros anuales. Eso es lo que tenemos que demostrar. Pero me puedo traer a mi familia perfectamente. Y si yo me traigo a mi familia y entre ellos hay un hijo en edad de escolarizar, cuando yo voy a renovar la tarjeta de residencia, esta tarjeta de residencia, aparte de los mismos requisitos, vamos a pedir también una escolarización y tenemos que aportar. Sí, porque esta tarjeta también nos va a permitir estudiar aquí, tanto a nivel secundario como un bachillerato, un máster y a la universidad. No simplemente nos permite residir, sino que también estudiar. Abogadas, entonces, si les he entendido bien, para otorgar este tipo de permiso de residencia solamente se necesita solvencia económica y que las personas beneficiarias no tengan antecedentes penales. Efectivamente, sí. Jorge, aparte de no ser miembro de la Unión Europea, no carecer de una enfermedad, no, que no podemos padecer enfermedades graves, tenemos que aportar un certificado médico, por ejemplo, que no tengamos ni ébola, enfermedades graves de salud pública. Sí, pero en términos generales lo importante son una gran solvencia económica para venir aquí a España simplemente, como se dice, a residir simplemente y ya está, no puedo trabajar ni nada más. Una pregunta sobre el tema del alojamiento. ¿Tiene que tener un piso arrendado? ¿Tiene que tener una reserva de hotel? Porque supone que va a estar por un periodo largo. Claro, hay que demostrar que aquí se viene bien a residir o con un familiar o que aquí ya tengo previamente un contrato de alquiler. Entonces eso también hay que manejarlo bien porque desde el país de origen tenemos que buscar aquí un sitio, un alquiler. ¿Y la solvencia económica cómo se demuestra? O por medios económicos se demuestran en cuenta bancaria, que he tenido o tengo ingresos mensuales, como dijo ante Lili, unas rentas fijas, o que tengo bienes, y de esa manera es la forma de demostrarlo. Eso en el momento que se otorga el permiso. Claro, y como ya tengo ese dinero en banco, ¿vale? Posteriormente tengo que seguir teniendo ese dinero porque las autoridades pueden mirar que sigo teniendo esa solvencia económica a lo largo de este año. Porque claro, podemos pensar que me presten el dinero, después lo retiro y ya está, no. Esa picaresca no vale. No, lastimosamente no esa sirve. Esa picaresca ha llevado que a gente le retiene el permiso de residencia porque han visto que lo solicité, muy bien, cumplía con todos los requisitos legales, pero al cabo de un mes no tengo nada en la cuenta bancaria. ¿Qué pasa aquí? Entonces hay que demostrar que tengo movimiento bancario, que manejo dinero y que ese dinero no es, uy, se me fumó de un momento a otro. Hay que demostrar. Para residir y para yo tener manutención en España. Quisiera saber si la persona está obligada a gastar determinada cantidad de dinero el tiempo que está aquí. No, simplemente presuponen. Ellos presuponen que vas a gastarte este dinero mensualmente o anualmente, pero no tienes por qué gastártelo todo. Simplemente si pasa algún imprevisto, es como por decir, pasa un imprevisto económico, pues tengo de dónde coger. Entonces es como para decir, mira, no vengo a hacer una carga más para España, tengo mis medios económicos, yo me solvento solo y no vengo aquí simplemente a ver qué pasa y que me ayuden. Abogadas, decían que la persona puede incluso estudiar. ¿Qué otras actividades puede realizar la persona que tiene un permiso de residencia no lucrativa? Mira, aparte de residir, puedo estudiar un máster y posteriormente, que si yo voy acá, me ofrecen un trabajo, ya tendremos que es cambiar el permiso de residencia de una no lucrativa a una por cuenta de trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia. Esas posibilidades también existen. Pero en principio es para residir y también me va a otorgar la posibilidad de estudiar. Y algo muy importante en ese tipo de residencia, que las dos primeras renovaciones serán por 2 años, la tercera renovación voy a poder optar a una tarjeta de residencia permanente y estos años que estoy residiendo aquí van a computar a efectos de la nacionalidad. Muy interesante entonces el tema de hoy en el Café Mañanero con las abogadas y administradoras de empresas Luz y Diana Piedraíta, abogadas colegiadas. Quiero una vez más recordar la forma de contactar con ustedes en redes sociales, abogadas. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, 2 Cápsulas Jurídicas, y en teléfono móvil, Diana, 692-170-958. Y el mío, Luz, 658-969-614. Vamos a repetirlo, por favor, porque esos teléfonos así es difícil pillar, ¿no? No, pero la gente dice que lo digamos número a número porque hay veces que dicen que sí, la gente pide número por número. Es algo curioso, ya no lo han repetido. sí, que lo quieren número a número, uno a uno. Entonces, Diana, 692-170-958. Y el Luz, 658-969-614. Muy bien. Y las redes sociales, ya nos decía que dos cápsulas jurídicas. Perfecto. Abogadas, muchas gracias, le deseamos muchos éxitos en este 2020 porque apenas estamos comenzando el año y la verdad es que venimos con esta tarea de informarle a nuestros oyentes de primera mano cómo es la ley de extranjería, cómo se tiene que utilizar, sobre todo para que la gente no caiga en algo que viene convirtiéndose en una práctica habitual en el sector de la inmigración y son las estafas por parte de abogados que no lo son. Cualquiera hay veces que medio entiende del tema, ya se aprovecha de los inmigrantes. Te voy a decir que especialmente aquellos que no tienen la documentación, tienen miedo de acercarse, incluso hay veces hasta a un abogado, y bueno, perfectamente caen en manos de personas inescrupulosas y se convierten en víctimas, las estafan. Y por otra parte, para una información real, no es lógico que muchas veces, hombre, personas inmigrantes acudan a un brujo para saber si le van a salir los papeles. Eso no puede ser. Sí, ya es hora de que veamos las cosas. Estamos en pleno siglo XXI y veamos las cosas realmente como son. Si usted está enfermo, necesita que le vea un médico. Si necesita tiene alguna diligencia que hacer que tenga que ver con leyes, pues lógicamente que necesita de un abogado. Si es un gestor, pues lógicamente una persona acreditada. En este caso, las abogadas además son administradoras de empresas. Entonces tenemos un perfil profesional adecuado para ofrecerle información de primera mano o como tiene que ser aquí en el Café Mañanero. Abogadas, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Lili, a todos los oyentes. Gracias a todos. Los esperamos el próximo día jueves. El jueves estaremos al aire. Es tu emisora. Es tu música. Es Latinos FM 107.9. 107.9. En plena crisis de la pandemia de coronavirus, el gobierno de España puso en marcha el Real Decreto 13-2020, a través del cual abre la puerta a la contratación de personal para el sector rural. En estas líneas encontramos, obviamente, a los inmigrantes. Una de las alertas que Cáritas viene lanzando desde la declaración del estado de alarma se refiere a la acuciante situación de los temporeros agrícolas inmigrantes, con los que la organización tiene una dilatada experiencia de trabajo de acompañamiento social. Saludamos a María Asegurado. Ella es técnico en incidencia política y abogada en el apartado de inmigración de Cáritas. María, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber por qué Cáritas considera insuficientes las medidas urgentes del gobierno sobre empleo agrario. Bueno, una de las cosas que venimos constatando es que el sector agrario, que parece que ahora en estas circunstancias sí que es importante, ¿verdad?, que estamos todos teniendo todos los productos de primera necesidad para comer en estas circunstancias, gracias a ese sector primario. Es un sector especialmente repleto de mano de obra extranjera, mucha de ella en situación irregular, a la que no le va a beneficiar en absoluto el Real Decreto Ley de Empleo Agrario. A nosotros nos parecía que era una oportunidad el poder cubrir a estas personas que sabemos que trabajaban ayer, que trabajan hoy y que trabajarán mañana en el sector. Habla de unas limitaciones, un documento que justamente publica Cáritas, limitaciones en lo que tiene que ver con el alcance económico y social. Concretamente, ¿de qué se trata? Bueno, lo que consideramos es que en esta crisis nos está despertando muchas cosas, está visibilizando algunas realidades que teníamos quizá como sociedad algo invisibilizadas, yo creo que como Cáritas bastante identificadas. Y es que hay sectores de actividad, pues pienso en todo el sector del cuidado o en este mismo empleo agrario, que sufren unas condiciones laborales de gran explotación y de gran invisibilización. Y quizá en este momento era una oportunidad enorme para poder darnos cuenta de que, como decimos en España, hechos son amores y no buenas razones, que quizá era un buen momento para que esas personas salieran a la luz de verdad y pudieran tramitar sus solicitudes, lo que implica una normalidad al menos documental. Veo que también se refiere a la parte de la inseguridad jurídica y la precariedad social. ¿Qué observa? Bueno, creo que a nadie se nos escapa el entorno previo al COVID, la situación de precariedad laboral grande. En el caso de la población migrante, con unas consecuencias graves, como todos sabemos, ¿no? En el momento en que nuestra autorización de residencia y trabajo depende de una contratación y de una cotización, de lo que estamos hablando es de un entorno tremendamente inseguro, y del que depende además no solo mi realidad personal, sino la de mi familia. Pensando en mi familia aquí o pensando en mi familia en el país de origen a la que envío el dinero. Esa situación de precariedad y de cierto abuso es la que a nosotros nos ha preocupado siempre, pero en este contexto y en el contexto que viene a futuro nos preocupa especialmente. Me llama la atención que no soluciona los problemas sociales en los municipios, y por otra parte quisiera saber cuáles son las condiciones laborales decentes en que se requieren en este caso para los trabajadores inmigrantes y que reclama Cáritas. Bueno, yo creo que en el contexto del empleo agrario lo llevamos diciendo además mucho tiempo ya con la existencia del contingente. Para las personas que nos escuchan, esas personas extranjeras que traían tradicionalmente de fuera durante un tiempo para las campañas, que todos sabíamos, bueno, pues las condiciones laborales, pero no solo laborales, sino los lugares donde se alojaban, las condiciones sanitarias en las que estaban. Esas circunstancias que a nosotros nos parecían especialmente graves con esas personas que se traen de fuera, porque además las productoras reciben una subvención del Estado para que eso se pueda hacer en condiciones, nos parecía que se estaba extendiendo a lo que es la realidad del trabajo agrario, en concreto con las personas extranjeras. Y que hay que poder volver a dignificar ese trabajo. A nadie creo que le sorprenda determinadas condiciones de trabajo, de horarios larguísimos, más baja cotización de las horas que se realizan, condiciones de salubridad más bien precarias, y luego una realidad que yo supongo que muchos de nuestros oyentes han oído hablar, y si no, bueno, pues tendríamos que conocer todos, que es esa enorme precariedad laboral que tienen los trabajadores del agrario, pero además que se extiende a su vida personal, enormes dificultades para encontrar viviendas de alquiler, todo lo que hace que nuestra vida, la suya, la suya Jorge, la mía, sean vidas normales, ¿no? Estamos hablando del Real Decreto 13-2020, que abre la puerta a la contratación de personal para trabajar en el área agrícola, concretamente lo que conocemos como la recogida de la fruta. Son observaciones en que hace Cáritas. En todo caso, María, ¿tiene algo positivo este decreto? ¿Qué sería? Bueno, yo creo que tiene muchas cosas positivas. A mí me parece, mire, le explico una cosa técnica que me encantaría compartir con los oyentes. Sí. Los abogados que hablamos tan raro, cuando se hacen las leyes, lo primero que hacen las personas que hacen las leyes es explicar por qué las hacen. Eso lo llamamos exposición de motivos, ¿no? Esta ley sale por este motivo. Y la exposición de motivos de esta ley, a mí me parece que tiene cosas positivas. Una, como le decía, es dar visibilidad a un sector que generalmente, bueno, pues está un poco invisibilizado y que ojalá nos llevara mañana a pensar que a lo mejor el kilo de fresas no tendría que estar a 2 euros, sino a 4, para que las personas que las recojan tengan unas condiciones laborales justas. Y que va más allá de estas circunstancias. Pero ese Real Decreto tiene, yo creo que algunas cosas positivas. Ese reconocimiento a un trabajo oscuro que realizan muchas personas en situación de explotación, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice el Real Decreto, y a la que se le da, bueno, pues una, fíjese qué importancia se le da, que se hace dentro del estado de alarma y se facilita esas cuestiones. También creo que hay que recoger como positivo que efectivamente va a dar posibilidad de trabajar a personas a las que les va a venir muy bien trabajar, y eso siempre está bien. En el momento en que vamos a poder poner en contacto a un trabajador que necesita trabajo con un empleador que necesita dar trabajo, eso también es positivo. Y que se haga de una forma urgente, facilitando que determinados colectivos puedan acceder, está bien. Ahora, como siempre, tenemos que poder ver, bueno, pues cómo se desarrolla. Estamos muy pendientes de los resultados de este Real Decreto. También nos parecía muy positivo que hubiera una serie de colectivos prioritarios que hubieran pensado en que efectivamente hay gente que necesita trabajar, como le decía antes, pues porque tiene que renovar su autorización o porque tiene una familia y no tiene ingresos porque se ha quedado sin actividad con el COVID. Y eso, bueno, pues al menos es una flexibilización que nos parecía útil. Es verdad que tiene ciertas limitaciones, pero yo creo que esa parte positiva hay que poder reconocerla. Ahora, sí es verdad que nos da la sensación que es un Real Decreto muy focalizado bueno, pues hacia ese sector primario en el lado productivo, y también nos gustaría ver esa misma sensibilidad en el lado de los trabajadores, que creo que también es importante. Estaba hablando hace 4 días aproximadamente con una persona que es cabo. Estamos hablando de quienes organizan a los inmigrantes y los llevan a las granjas para la recogida de las frutas. Y me estaba expresando dificultades para encontrar justamente trabajadores que cumplieran con todos esos requisitos. Sí, hay muchas personas que quieren trabajar, pero desafortunadamente no tienen la documentación. Luego de este decreto, Real Decreto, que se ha hecho justamente para mitigar esa necesidad de mano de obra en el campo, desde Cáritas, ¿qué han observado? ¿Ya hay datos sobre cuántas personas alcanza a beneficiar y cuántas personas inmigrantes se quedan por fuera justamente porque no tienen la documentación o no reúnen los requisitos que exige el gobierno? Pues mire, esa misma pregunta le hacíamos nosotros al gobierno esta semana, ¿no? Porque es verdad que nosotros no podemos acceder a los datos de contratación ni de altas en Seguridad Social. Creo que mi sensación es que el gobierno sí que está esperando a tener una valoración de esos datos objetivos, de cuántas personas se han dado de alta en este sector, porque sabe que estaba muy determinado por unos códigos nacionales de actividad dentro del sector agrario, es decir, que no todo el mundo podía. Bueno, yo creo que tenemos que ser prudentes y esperar efectivamente esos números que Cáritas lógicamente no puede tener porque no tenemos acceso a los datos de la Seguridad Social. Ahora, yo tengo una cierta percepción, que por cierto es una percepción personal, que quizás es posible, digo que es posible, que efectivamente haya personas que no estén reuniendo los requisitos del Real Decreto, y hay por no tener, si no tienen autorización de residencia y trabajo, ya sabemos que están fuera. Por eso nosotros pedíamos una regularización en concreto para este sector, por esa misma percepción o constatación de que hay personas extranjeras en situación irregular que están trabajando en el campo a día de hoy y que precisan tener una oportunidad. Nos parecía que el puntito más de compromiso podría ser esa regularización. Efectivamente, lo que nos responden es que, bueno, vamos a ver qué tal se está resultando esta recogida, pero es verdad que esto que usted comenta al final tiene que estar contrastado no solo en la opinión de una persona que tiene dificultades para contratar en concreto para su actividad, sino en los datos de contratación, que nosotros no tenemos. Sí tenemos esa percepción constante de que, efectivamente, si yo no encuentro mañana una persona que me recoja la fruta, la verdura, voy a tirar de personas en situación irregular, que además sabemos que trabajan en condiciones de explotación. Y eso para nosotros pues nos parece una lástima, porque podría haber sido una oportunidad para sacar a la luz, bueno, pues un colectivo de trabajadores que sacan algo que parece que es muy importante. Por eso le mencionaba lo de la exposición de motivos. Cuando decimos que algo nos importa mucho, creo que eso se tiene que demostrar con gestos concretos, ¿no? Porque si no, al final es una declaración de intenciones. Esto es como en las relaciones personales, ¿no? Está muy bien hacer declaraciones de amor, está fenomenal, pero está mucho mejor tener hechos concretos en los que apoyar, ¿no? Y a nosotros nos hubiera gustado, por eso lo hemos pedido, que hubiera un puntito más, ¿no? Precisamente, sí, precisamente en línea con esa posición de pedir al gobierno la regularización de inmigrantes. Justamente en estos días se conocía un manifiesto, una petición de unas 250 organizaciones no gubernamentales, no sé si está Cáritas entre estas, que le hacían esa petición al gobierno. Observan que habrían unos 800.000 trabajadores en situación irregular y justamente España, como lo hemos venido anotando, pues tiene la necesidad de contratar trabajadores porque de lo contrario se perdería la fruta, se perderían las cosechas por falta de mano de obra. Estamos hablando de una cantidad muy grande, 800.000 trabajadores. ¿Usted entonces se alinea con estas otras organizaciones no gubernamentales desde Cáritas en pedirle al gobierno? Pues sí, no. O sea, que sí, porque creo que siempre, o sea, Cáritas siempre se va a pronunciar en favor de las personas extranjeras en situación irregular, porque las acompañamos en nuestros recursos, son nuestros participantes, son las familias que están con nosotros, y lo que queremos es que efectivamente tengan un proceso, porque lo están teniendo, en un proceso de integración que se completa o que no se puede completar sin esa autorización de trabajo y residencia que tan importante es para ellos, ¿no? También es verdad que creo que tenemos que focalizarnos muy bien en proponer cosas que sean posibles. Y por eso nosotros, cuando hablábamos de regularización, yo le mencionaba como el grueso ahora mismo de actividad y otra preocupación que para nosotros era igual, casi igual de importante que el tema de la regularización, que era la irregularidad sobrevenida. Nos preocupa sobremanera la cantidad de personas que se van a quedar sin autorización de trabajo y residencia por no tener cotizada una cantidad suficiente, por no tener un contrato de trabajo en vigor. Ya sabemos todos lo exigente que es la ley de extranjería y el reglamento en lo que son las renovaciones. Y nos preocupaba muchísimo esas personas que hoy, antes del COVID, tenían un trabajo y una autorización de residencia y se van a encontrar después sin esa posibilidad. Y como digo, eso significa la caída de ellos y sus familias. Por eso nosotros, fíjese que intentamos ser muy concretos en nuestras peticiones, y no me gusta la palabra posibilista, pero sí muy pragmáticos. Nosotros queremos hacer propuestas concretas para que la gente que hoy tiene permiso no lo pierda, porque eso nos parece fundamental. Cuando uno cae en la irregularidad sobrevenida, vuelve a una casilla de salida de la que costó muchísimo salir, y nos parece una pérdida para todos como sociedad, y eso es un grueso mucho más importante que esas 800.000 personas, como usted sabe. también pensábamos, y por eso hacíamos dos propuestas muy concretas por sectores, ¿cómo nos vamos a oponer a una petición de regularización? Siempre hemos estado a favor y hemos trabajado por ella. En este contexto en concreto del COVID, y siendo también muy realistas, hombre, al menos si decimos que hay determinadas personas que son importantes, reconozcámosles que son importantes y démosles posibilidad de autorización. Pensábamos en este sector absolutamente invisibilizado de las mujeres cuidadoras, que están trabajando cuidando a nuestros mayores, cuidando familias, arriesgando su salud, y que, bueno, pues no tienen ningún tipo de asidero legal, y pensábamos también en este grueso de trabajadores. Creo que esa petición es complementaria y quizá un poquito más concreta, porque el tema de la irregularidad sobrevenida nos parece especialmente grave. Por otra parte, estaba viendo que justamente estas organizaciones argumentaban de que ya se han dado algunos pasos en Portugal e Italia para la regularización de inmigrantes, justamente para cubrir esa mano de obra en el campo. Entonces, argumentaban de que ya se había dado en estos países, aunque yo pienso particularmente que no hay que esperar que alguien lo haga, sino sencillamente dar una respuesta a una necesidad palpable. ¿A usted particularmente qué opinión le merece? Bueno, yo creo que a veces, digo que a mí las peticiones de estas organizaciones, primero me parece que tienen valor porque salen de las propias personas migrantes y expresan su opinión, lo cual tiene un valor en sí mismo que es enorme, porque ellos son los que están viviendo esa realidad y la conocen mejor que nadie, con lo cual el valor en sí mismo está. En nuestro alero, digo, en el alero de Cáritas está también el focalizar el que eso sea factible, posible, bueno, con una propuesta concreta, con un asidero legal. Es verdad que Italia lo ha hecho y Portugal lo han hecho, también con una incidencia que yo creo que a veces es mayor en los titulares de lo que es en la realidad, y eso también tenemos que saber, que comunicárselo a nuestros oyentes para que estén bien informados. Bueno, Portugal hace una regularización que no afecta a las personas que estaban ayer en situación irregular, sino solo a aquellas personas que ya habían solicitado y estaban en trámite. Es decir, que no salvaría, perdón por la palabra salvar, es solo a efectos expresivos, sí, a ese grueso de personas que a nosotros nos preocupa mucho. En el caso de Italia y en el caso de la Unión Europea en general está muy preocupada porque esa mano de obra le hace falta. Y es verdad que es muy hipócrita en su planteamiento. Este mismo planteamiento que le hemos hecho, que estamos haciendo nosotros, Jorge, es el que hemos trasladado a nuestra red europea, y el que nuestra Cáritas Europa, ya sabe que somos una entidad que estamos en todo el mundo, que nuestra Cáritas Europa está discutiendo con la Comisión Europea. Y es esa hipocresía de decir, cuando necesitamos a estas personas, parece que se agilizan los trámites, bueno, pues si se agilizan, que lo regularicen, ¿no? Y por eso hay una petición apoyada por nosotros en Europa, frente a la Comisión Europea, para que haya una regularización en este sentido, de estas personas en concreto. Digo que creo que hay que situar en la realidad lo que ha sido lo de Italia y Portugal, y hay que utilizarlo en nuestro favor para trasladarlo a las organizaciones europeas que están discutiendo esto con la Comisión. Si se puede, o sea, si se quiere, se puede, está claro. Lo estamos viendo, ¿no? Sí, digamos que es oportuno por la necesidad, y por otra parte, yo es que no me explico qué espera a España para dar este paso. Había escuchado en alguna oportunidad al ministro de Trabajo, Escrivá, reconocer de que sí, efectivamente, en algún momento habría que dar ese paso, habría que considerar esa posibilidad. ¿Qué se necesita entonces, María, para que España dé ese paso? Bueno, yo creo que se necesita a medios de comunicación comprometidos como ustedes, que den información acertada, que den información concreta. Se necesita una sociedad civil de la que los migrantes también forman parte, porque forman parte de la sociedad, son parte de nosotros, que también sepa pedir de una forma adecuada esa regularización. Y luego creo que no hay que perder de vista el contexto político en el que estamos, que es un contexto político algo delicado. bueno, creo que a nadie se nos escapa las fuerzas políticas que tenemos en el Estado, y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a la hora de presentar determinadas acciones hay que ser un poco astutos y presentarlo también con argumentos, con datos, para que eso sea una llamada de todos, porque es lo que hay que hacer. En la historia de España se sabe que ha habido muchas regularizaciones, que nunca se han llamado regularizaciones, a veces se llamaban amnistías. Bueno, nuestra primera amnistía, que es del año 91, que a mí la palabra amnistía me hace sonrojar de vergüenza, porque no se amnistía a las personas por la situación administrativa. Sin embargo, esa era la visión de aquel momento, en aquella sociedad española, que tenía muy pocas personas extranjeras viviendo en nuestro territorio, y una ley de extranjería que era más una ley de seguridad ciudadana que una ley de derechos y obligaciones, ¿no? Bueno, creo que ese contexto político lo tenemos que tener en cuenta todos para estar juntos a la hora de pedirlo, pero también, bueno, con una cierta astucia y una cierta prudencia. Es evidente que la actuación de la clase política no es real con las necesidades del Estado. De lo contrario, pues no dudaría en dar ese paso que hemos venido mencionando, el de aceptar una regularización o conceder tarjetas de trabajo a estos inmigrantes que la necesitan justamente para suplir una mano de obra aquí en España. Mencionaba en algún momento de esta entrevista también la posibilidad de una prórroga de las autorizaciones de extranjería o autorizaciones de trabajo, porque como bien se sabe, esta pandemia se ha llevado mucha mano de obra por delante. También está el tema de las tarjetas de solicitantes de asilo, que es otro asunto también muy preocupante, porque ahora mismo están paralizados todos los procesos de otorgamiento de asilo político, y muchas personas precisamente están ahora mismo en un stand-by, que por un lado sí tienen la solicitud de asilo político, pero que por otro lado no pueden trabajar. Son personas en condiciones de trabajar, y es una situación muy triste, muy preocupante. En estas líneas justamente quisiera que nos anotara qué es lo que está pidiendo Cáritas. Pues mire, en esa realidad que para nosotros no es desconocida, porque acompañamos a algunas personas solicitantes de asilo, es verdad que para nosotros en el ámbito de las propuestas somos algo más prudentes, porque no es un espacio en el que trabajemos directamente. Sí que estamos al lado de las organizaciones que lo hacen. Y bueno, observamos con mucha preocupación esa realidad, porque es la que asistimos nosotros de forma complementaria. Cuando una persona no tiene, porque la red de acogida no le suple, pues muy probablemente estaremos nosotros para echarle una mano, ¿no? Es verdad que es una situación algo distinta de la irregularidad sobrevenida, que creo que es un grueso mucho más grande, porque hablamos de personas que tienen un procedimiento suspendido, y efectivamente es como si hubiéramos congelado una vida. Con todo lo que eso significa. Pero es verdad que con una cierta esperanza de que ese recorrido siga. Al menos, por lo menos en la información que tenemos, excepto en algunos territorios muy concretos, las personas que estaban en el sistema de acogida siguen estando en el sistema de acogida, y algunas han sido reacogidas. No digo que sea suficiente, pero digo que al menos esa circunstancia está. Y entiendo perfectamente la angustia de una persona que está en los primeros 6 meses que no puede trabajar, esperando que lleguen los otros 6 meses para poder trabajar. Pero es verdad que nosotros nos hemos focalizado especialmente, porque es el grueso de personas que acompañamos, en aquellas otras que piden que se regulan por la Ley Orgánica de Extranjería, que como sabe es tremendamente estricta para las renovaciones, y en aquellas personas que no tienen ningún tipo de asidero, que son las personas en situación irregular. Sobre esa prórroga de las tarjetas o autorizaciones de trabajo, ¿por cuánto tiempo serían? O sea, nosotros lo que le hemos pedido al gobierno, tenemos un documento con 6 propuestas, las 4 primeras, como le decía, están muy focalizadas a que las personas migrantes no pierdan derechos, y si quiere le cuento de forma muy breve un sí, poco claro. cómo se focalizan antes de contestarle lo de la prórroga. Nos preocupa muchísimo la situación del empadronamiento, porque es la puerta de acceso a derechos, como sabemos muchos, de todos los ciudadanos, de todos los que vivimos en el territorio, no solo extranjeros, sino también españoles. Lo que le hemos pedido al gobierno en el tema del empadronamiento es que permita que la gente se pueda empadronar o renovar su empadronamiento con documentación caducada. Porque lo que estamos viendo, bueno, pues es algo muy parecido a lo que están padeciendo nuestros compañeros venezolanos, ¿no? Que veían imposible renovar su pasaporte, pero aún así el gobierno les ha dado la posibilidad de, aún con pasaportes caducados, poder empadronarse. Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es que en estas circunstancias extienda esa excepción a todas aquellas personas que no van a poder renovar su pasaporte y, por tanto, no van a poder renovar su empadronamiento o darse de alta. Los oyentes seguro que lo saben mucho mejor que yo, pero ya sabemos todos que las personas extranjeras tienen que renovar su empadronamiento cada 2 años. Si a mí me vence el pasaporte durante este periodo y mi consulado lógicamente está cerrado o va a estar cerrado en los meses posteriores porque en mi país de origen la situación de confinamiento está en una situación X y la administración no funciona, si yo no puedo renovar mi empadronamiento, voy a perder mi tarjeta sanitaria y la posibilidad de escolarizar a los niños. Si no puedo renovar mi empadronamiento, tampoco voy a poder renovar mi autorización. Entonces, nuestra primera petición va destinada a poder hacer ese empadronamiento con documentación caducada. Que eso, además, bueno, pues afecta a todas las personas extranjeras y solicitantes de asilo, por supuesto. La segunda que le comentaba era el tema de las prórrogas. Y ahí lo hacíamos desde una lógica parecida a la que ha utilizado el Ministerio de Justicia y que seguro que han escuchado algo ustedes, que es, bueno, parece que esta circunstancia nos va a provocar o puede provocar un cierto atasco administrativo, porque claro, las personas que tenían cita solicitada antes del COVID la han visto suspendida, pero tendrán que ser recitadas, más todas las personas a las que les venza que les haya vencido el permiso en estos meses también. Una de las soluciones que nosotros planteábamos era esa prórroga. Y nosotros al gobierno le hemos pedido una prórroga de 1 año, al menos. ¿Para qué? Pues para que efectivamente yo no tenga la angustia ahora mismo de que tengo que renovar la autorización sin tener trabajo, sin tener cotizado, y pueda tener ese margen de maniobra. Cada una de las propuestas, Jorge, son complementarias, porque si no se cambia el padrón, bueno, pues podemos tener esa repercusión que le decía. Si no permitimos esa prórroga, bueno, la tercera petición que le hacíamos al gobierno es que fueran flexibles a la hora de las renovaciones. Es decir, que entendieran que en estas circunstancias va a haber un grueso de personas que no van a poder renovar si se les pide 1 año de contrato de trabajo, porque con suerte pues van a tener trabajo. Y que tengan en cuenta esas consideraciones para flexibilizar en lo máximo que se pueda esas renovaciones. Y buscando también no engrosar esas listas de irregularidad sobrevenida y también pensando de forma muy pragmática en que es mejor tener a una persona como demandante de empleo para que si mañana surge un trabajo el empleador le pueda contratar a una persona en irregularidad que tiene que solicitar un permiso inicial por arraigo otra vez pidiendo los papeles de origen que a lo mejor está cerrada. No quiero hacer el cuento muy complicado, pero intentábamos hacer una cadena consecuente para que esa irregularidad se evitara, prorrogando durante 1 año y en los casos que haya que renovar, flexibilizando al máximo la renovación, para dar una cierta seguridad y para dar un margen también a la administración, que entendemos que ya no lo ha provocado, para que se desatasque, si me permite esta expresión tan coloquial, sí, y no se encuentre en un estado de absoluto bloqueo. María, ¿cuál es la situación de los jóvenes tutelados y por qué están pidiendo la protección del Estado, incluso para aquellos que ya han cumplido la mayoría de edad, es decir, los 18 años? Bueno, este grupo de niños y jóvenes a nosotros nos preocupa especialmente. Nos lleva preocupando desde hace muchos años, cuando se formuló la ley de extranjería, cuando se modificó en el año 2009, cuando se hizo el reglamento en el año 2011. Bueno, consideramos que siempre ha sido un colectivo que teniendo, o sea, a mí me gustaría definirles como pura oportunidad, ¿no? Tenemos jóvenes a los que protegemos, invertimos, lo digo en el buen sentido, ¿eh? Invertimos nuestros recursos humanos y económicos en ellos para cuando salen con 18 años, en el mejor de los casos salen con una autorización de trabajo y residencia que no van a poder renovar porque no van a conseguir los ingresos que la ley les pide. Eso para nosotros es un tema que yo creo que si hiciéramos trabajo de hemeroteca, creo que no vería usted, Jorge, contradicción en lo que digo. Ya dijimos cuando se aprobó el reglamento que iba a ocurrir esto. Es imposible que un joven de 18 años extranjero consiga los ingresos que dice el reglamento. Es muy difícil. Con lo cual, son chavales en los que hemos trabajado un proceso de integración a los que nosotros mismos les cerramos la puerta. Eso a nosotros nos parece que hay que cambiarlo ya y que hay que cambiarlo de forma urgente. Y bueno, creo que no solo nosotros, sabe que el Defensor del Pueblo hizo unas recomendaciones un poquito antes del estado de alarma también en este sentido. Bueno, yo espero que la Administración sí que sea sensible a esta realidad y lo quiera modificar, porque en la práctica son jóvenes, bueno, niños y niñas cuando son menores de edad y jovencitos a los que estamos abocando nosotros mismos a la exclusión social, cuando son jóvenes que son pura oportunidad. Precisamente le quería preguntar, ¿cuál es el riesgo al que se exponen estos jóvenes si el Estado no continúa ofreciéndoles apoyo? Bueno, pues yo creo que un riesgo evidente de exclusión, pero nada muy distinto de lo que le pasaría a mi hijo si yo no le apoyara en una edad de transición tan difícil como es la adolescencia y la juventud. Yo tengo tres hijos adolescentes, Jorge, o jóvenes adolescentes, y es una edad donde los padres, y en este caso el Estado español ha sido sus tutores, nos toca acompañar ese proceso, sostener, alentar, promover. Bueno, pues yo no veo ninguna diferencia entre mi hijo, de verdad que no la veo, y un niño que ha sido tutelado por la Administración y sale a la calle. Evidentemente, si yo a mi hijo no le controlo, no le acompaño, no le asisto, no le doy los medios para que pueda estudiar, ¿no? Pues lo más probable es que elija un camino no muy adecuado, excepto que sea un superhéroe. ¿Qué no decir de estos niños que vienen con una transición algo más complicada que la que puede tener mi hijo? Pues, bueno, les estamos abocando, pero les estamos abocando nosotros, como sociedad, a la exclusión. María, ya Caritas se ha hecho una idea, un estudio del impacto de la pandemia de la COVID-19 en la población inmigrante, especialmente en estas consecuencias de vulnerabilidad, personas que han quedado desempleadas, desamparadas o que requieren de ayuda. Uy, Jorge, ya me gustaría. Bueno, creo que estamos haciendo dos cosas que son importantes y que a mí me gustaría compartir con los oyentes. Sí. Una, intentando, en la medida que podemos, que lo que ocurre hoy, es decir, lo que se legisla hoy, lo que se traduce hoy, le pongo un ejemplo de hoy, Jorge. Hoy se publicaba, el domingo se publicaba el Real Decreto que habilita el subsidio extraordinario para trabajadoras de hogar que se han quedado sin empleo por el COVID. Bueno, creo que una de las cosas que estamos haciendo es intentar trasladar de la forma más rápida posible a nuestra red cómo facilitar esa información para que las personas que puedan acogerse a eso, que muchas son personas extranjeras, lo tengan lo más fácil posible. Esa es una primera cosa que estamos haciendo ya, que nos está llevando muchas energías y mucho tiempo, porque todos los días hay un cambio, todos los días hay una nueva orientación, pero creo que eso lo estamos haciendo ya. También seguimos asesorando y acompañando a todas las personas que nos exponen, tengo esta situación, ¿qué tengo que hacer?, ¿a dónde me tengo que acoger?, y en eso nuestros servicios siguen funcionando. Y la segunda cosa que estamos haciendo es pensar un poco, como usted dice, a medio plazo. Porque el COVID, esperemos que más pronto que tarde, bueno, terminará y tendremos que normalizar esta situación. Y efectivamente tendremos que medir el impacto del COVID en las personas en situación de exclusión. Por ahora yo creo que es muy pronto para tener datos objetivos, y lo que estamos es anotando esas cosas, esas líneas o esos ejes que sí que vamos a tener que trabajar a futuro. Porque efectivamente sí parece que vamos a tener una sociedad algo más fragmentada, algo más débil, y las personas migrantes, bueno, pues sabemos que son un colectivo, bueno, pues importante y que hay que tener en cuenta. Pero yo le diría que ahora mismo hasta ahí estamos llegando, porque realmente estamos en poder solucionar lo que tenemos hoy, recogiendo lo que pasa hoy para poder pensar qué vamos a hacer mañana. Aunque yo creo que algo ya estamos pensando. Esto que yo le comentaba del plan de choque para una administración de extranjería que no se encuentre bloqueada después del COVID es pensar en el futuro. Pensar cómo podemos hacer que las personas que nos están escuchando, en el caso de que tengan que renovar su autorización, tengan la seguridad de que nos vamos a pelear porque eso sea lo más fácil posible, porque la que se pueda prorrogar se prorrogue. Bueno, creo que eso es algo que es también pensar para el post, aunque lo estemos haciendo ya, Quería finalizar justamente con el servicio de orientación que viene prestando Cáritas en el marco de estas circunstancias tan particulares en las que se encuentra España, ese apoyo que le viene ofreciendo a los inmigrantes en lo que tiene que ver con orientación jurídica y otros apartados. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros estamos también según los territorios, ya sabe que somos una confederación y que estamos en todo el territorio. También según, bueno, pues en algunos lugares tenemos más fuerza que otros, y también según qué circunstancias. También nosotros estamos sufriendo mucho con esta situación, porque tenga en cuenta que nosotros somos una entidad fundamentalmente basada en el trabajo de muchísimas personas voluntarias. Algunas, bueno, pues mayores de edad, que han tenido que dejar de ser voluntarios, lógicamente, por su propia protección. Y yo creo que estamos manteniendo todas las consultas de asesoramiento en aquellos lugares que las hay, y todas las atenciones primarias que teníamos antes del COVID, con mayor o menor cobertura en función de sus recursos humanos, que hemos visto absolutamente diezmados. Mi sensación, bueno, personal y de mucha esperanza, es que los recursos de Cáritas de atención primaria están funcionando, insisto, con mayor o menor apertura en función de los recursos que hemos tenido humanos en el territorio, pero las personas que necesiten ayuda se pueden dirigir a la parroquia. Ya sabe que nosotros la puerta de entrada que tenemos siempre son las acogidas parroquiales, presentar esa solicitud y nosotros intentamos dar respuesta a todas aquellas que podemos. Bueno, yo personalmente, como trabajadora de Cáritas, yo me siento súper orgullosa de mis compañeros. Están dando una respuesta, vamos, heroica, yo creo. Quisiera sencillamente saber, María, si se ha incrementado esas solicitudes de ayuda por parte de los inmigrantes con motivo de esta pandemia. Claro, pues sí, cómo no. Cómo no, como de aquellas familias que ayer tenían un ingreso y hoy no lo tienen. De todos modos, tenga en cuenta, Jorge, que nosotros no tenemos una puerta de entrada diferenciada para las personas. No distinguimos entre población migrante o población en situación de necesidad. Entonces, digo, en genérico, en lo que es el apoyo cuando se necesita ayuda. Y, por tanto, creo que la incidencia pues en personas extranjeras ha sido grande. la dificultad también, porque, claro, imagínese, bueno, pues estoy pensando en colectivos muy concretos, en las personas que viven en asentamientos, bueno, que han estado mucho tiempo sin luz, sin agua, bueno, pues con especial incidencia en esas zonas de no derechos, no se me ocurre otra descripción, con un trabajo intensísimo por parte de las Cáritas que están allí. Y luego, bueno, sí me parece bueno insistir en eso, en que nosotros, nuestra puerta de entrada está abierta para todas las personas. Por supuesto, para las personas inmigrantes, por supuesto, pero que no hacemos esa diferencia de si la incidencia, no podría contestarle con números. Es a lo que me refiero, no nos está dando tiempo ni a eso. Solo se sabe que se ha incrementado. Ya para finalizar, sí, recordarle entonces, por favor, la web y la forma de contactar con Cáritas. Bueno, nosotros la forma de contactar con Cáritas siempre es territorial, Jorge. Es decir, que la forma más práctica de poder acudir a nuestros servicios es acudir a la parroquia más cercana a nuestro domicilio, que es la que nos va a poder dar una respuesta concreta, va a conocer nuestra situación, y lo digo también por una cuestión de los desplazamientos. No estamos en un momento donde los desplazamientos físicos sean muy fáciles. Entonces, el que nuestra red sea tan capilar, creo que ayuda. Si alguna persona tiene algún tipo de necesidad concreta, lo más fácil es que acuda a la parroquia más cerca a su domicilio, para preguntar cuándo es el despacho de Cáritas, y ahí le van a poder indicar o derivar o explicar, y donde sobre todo él va a poder expresar, o él o ella, la necesidad que tiene, en qué situación se encuentra, y hacer ese trabajo de acompañamiento integral. Es importante precisar, en todo caso, María, como quiera, que en el barco justamente de esta crisis algunos inmigrantes se han encontrado con algunas entidades que precisamente para darles el apoyo le exigen estar regularizados, tener los papeles, como comúnmente se dice. En este caso, cuando la persona recurre a Cáritas, es independiente de su situación administrativa. Lo único que nos importa de las personas, Jorge, es que acudan al despacho parroquial y nos digan qué necesitan. No digo que demos una respuesta a todas las necesidades del mundo mundial, porque entonces no seríamos Cáritas, seríamos otra cosa. Pero no hay ningún tipo de limitación, no hay ningún tipo ningún tipo de restricción en ese sentido. Otra cosa es que la respuesta que podamos dar sea la que necesita en ese momento esa persona o la que nos podamos dar, pero eso creo que todos lo entendemos. Pero no hay ningún tipo de restricción porque estés en situación irregular, vamos, en absoluto. Vamos, a mí me daría vergüenza si la pusiéramos, en absoluto. María, muchas gracias. Igualmente gracias a Cáritas por ese apoyo a la población inmigrante y a todas las personas necesitadas antes, ahora en la crisis, y estamos seguros que así va a continuar. Muchas gracias por su tiempo y que tenga un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Su papel también es muy importante, o sea que gracias a ustedes también. Como habíamos dicho al principio, María Asegurado, técnico en incidencia política y abogada, en este caso del apartado de inmigración de Cáritas. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Tadio y Latinos FM te llevan la fiesta a tu casa. Junto a los mejores DJs de Valencia. Jair en la mix, DJ Evolution y Huasky DJ. Vive la rumba que solo Tadio te trae. Viernes y sábados desde las 22 horas en Latinos FM 107.9.

celebraciones especiales. Además, salón privado y bar. Restaurante Yacaré. Sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención, 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. Una guitarra emocionante. Es el maestro Eulogio Dávalos, un gran artista chileno, una importante trayectoria internacional. Ha presentado un libro autobiográfico. Maestro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, la verdad para mí es una satisfacción poder mandar un saludo a través de vuestra emisora y bueno, estoy a vuestra disposición. ¿Qué recoge este libro que ha presentado aquí en Valencia? Recoge una parte fundamental de mi existencia, de mi infancia hasta ahora que ya estoy prácticamente en una edad ya madura. Toda la vivencia artística de mi país natal, de Latinoamérica, y después mi residencia en Cataluña, en Barcelona, durante más de 40 años. Y bueno, llevan los matices de la vida artística, pero también la parte social, la parte humana, la parte, si podríamos ser reivindicativa, en el sentido de un humanismo social que me identificó con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Esa experiencia como emigrante, ¿qué plasma en este libro? Bueno, como todo inmigrante, somos lógicamente un conjunto de una inmigración que se dio en nuestra América con los motivos de la guerra civil. Por ejemplo, ahora lo vemos trágicamente demostrado ante la indiferencia de muchos países de Europa en cuanto a las cuotas, entre ellos el mismo Estado español, de no cumplir con lo que es lo sagrado de recibir a aquellas personas que pasan una situación que el único destino que les queda es la muerte. Por lo tanto, en este sentido, yo nunca dejaré de trabajar por los derechos humanos, por la distinción que me hizo Casa América de Barcelona, por ejemplo, otorgándome el premio de Joan Alsina, aquel sacerdote que fue asesinado durante la dictadura en Chile, aquel sacerdote catalán que fundaba justamente el trabajo de Cristianos por el Socialismo. Maestro, sería muy largo enumerar todo esto. Sí, maestro. Maestro Eulogio, anoche teníamos la oportunidad en el hemiciclo de hablar sobre Colombia. Queríamos saber qué proyecto realizó en Colombia, qué fue importante esa ida a Colombia. Bueno, la primera vez que yo tuve la oportunidad de conocer vuestra tierra, vuestra hermosa tierra, fue con motivo de la visita de Pablo VI, estoy hablando de 1968, cuando un papa iba por primera América Latina. Yo fui como embajador cultural junto con un coro, porque era un encuentro mundial de coros, que era impresionante, en el templete que se hizo en Bogotá, y cantando una aleluya a miles de coristas, y a mí me tocó la oportunidad de tocar un corto preludio para el Papa en ese mismo templete, un preludio de Juan Sebastián Bach. La gira que se desarrolló antes y posterior a esta visita del Papa fue para mí conocer la diversidad cultural, la diversidad también geográfica, desde el punto de vista de saber Santa Marta, estar en la Catedral de Zipaquirá, por ejemplo, ver cosas realmente maravillosas y encontrar un público muy, muy activo, conocer compositores como Clemente Díaz, por ejemplo, que después hizo obras realmente magníficas para guitarra. Y esa fue la primera visita, pero después tuve dos o tres ocasiones, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Bogotá y con la Orquesta Sinfónica de Cali, haciendo el concierto de Aranjuez y el concierto de La Fantasía para Inventar el Hombre, del maestro Rodrigo. Y tengo recuerdos imperecederos, por ejemplo, de vuestro público, en Popayán, creo que anoche le comentaba, que fue algo realmente muy, muy jugoso, que lo cuento también en el libro, puesto que después de tocar en Cali, nos invitaron en la Universidad de Cauca, nos invitó a repetir el concierto. Y entonces fuimos en dos autobuses, los músicos y el instrumental, dos autobuses muy grandes. Y a los 30 minutos de salir de Cali, más o menos, donde tiene dos o tres destacamentos militares, y nos hacen descender del autobús, que nos identifiquemos todos, y entonces los directores le dicen, mire, nosotros vamos a realizar este concierto en Popayán, en fin. Y bueno, ellos nos piden documentación, nos detienen unos 15, 20 minutos, y después de ver que todo estaba correcto, nos dicen, bueno, le deseamos mucho éxito en el concierto esta tarde y tengan un saludo revolucionario del M19. Esas cosas no se pueden olvidar. A propósito de recuerdos y del libro autobiográfico, ¿qué fue del tren popular de la cultura? ¿Qué era eso, maestro? Bueno, el tren popular de la cultura fue, a mi juicio y a todos los que tuvimos el honor de subirnos en ese tren, de llevar la cultura a los lugares donde no llegaba ninguna expresión, fue la primera apuesta cultural del gobierno de Allende de recorrer aquellos pueblitos, aquellos villorrios donde un folclorista, un poeta, un actor, cualquiera de las distintas, diversas manifestaciones que se llevaban en el tren, pudo llegar a cada uno de estos pueblos durante más de un mes que se recorrió una buena parte del país. Nosotros nos preguntábamos con Querubito, hacíamos dúo de guitarra, qué recepción podía tener en una reducción mapuche, qué recepción podía tener ante un grupo de mineros hacerle escuchar Vivaldi, bajo falla. Y sin embargo, para gran sorpresa nuestra, la recepción fue extraordinaria. Iban dos psicólogos haciendo estadísticas sobre qué le gustaba al público. Por supuesto que le gustaba el Rolando Alarcón con su folclore, le gustaban los cómicos, le gustaba el teatro, pero en muchísimas partes, para gran sorpresa, decían el dúo de guitarra clásica. Por lo tanto, para nosotros, los que tuvimos, insisto, el honor de subir a ese tren, es la manifestación más rica que hemos tenido alguna vez, con todo el respeto de la grande sala de concierto, con todo el respeto de haber recorrido y haber tenido la oportunidad de tocar nada menos que en el Carnegie Hall, en el Louvre, en el Festival de Berlín, en el Kremlin de Moscú. Pero decir, esa vivencia para un músico del tren popular de la cultura es imborrable. Y prueba de ello está que hoy día hoy día ese documental, que no estaba desconocido por la dictadura, se está dando prácticamente a difundir en todas partes del mundo de lo que fue esa vivencia. Por lo tanto, es decir, el legado de la barraca de García Lorca, de las misiones pedagógicas del tiempo de la República aquí en España, son el resultante del Tren Popular de la Cultura de Yendo. A propósito de Chile, maestro, este fin de semana concluye precisamente el Festival de Viña del Mar, que tiene mucha resonancia a nivel internacional. Participan artistas internacionales y también artistas locales, algunos de ellos muy reivindicativos en lo que tiene que ver con los derechos de las minorías, incluso con los derechos de la mujer. Pero estos grupos no tienen gran impacto a nivel internacional. Sin embargo, llegan artistas del corte de Maluma, el reggaetonero, que ha sido duramente cuestionado, especialmente aquí en España, también en Latinoamérica, por la dureza o la crudeza de sus letras. ¿Qué opinión le merece en particular el Festival de Viña del Mar y la participación de determinados artistas? Yo soy muy crítico en este sentido, porque pienso de que con todo lo que se ha hecho, sí, el Festival de Viña del Mar ya lleva más de 50 años y es uno de los referentes en Latinoamérica de todos los cantantes populares hispanos que han pasado por allí. Pero, por ejemplo, pienso que dada la situación que hace muy poco, hasta hace unos días, sufrió Chile sobre unos incendios intencionados, se ha demostrado que así es, se oculta bastante. Creo que el municipio que tiene más recursos económicos de todo Chile es Viña del Mar por su casino. Creo que el Festival de Viña del Mar debiera no solamente donar, sino que todo lo que es la parte económica, como un principio realmente y una muestra de sensibilidad, alguna vez de sensibilidad, es mucho pedirle a los dueños del dinero que tengan sensibilidad, a todos esos bomberos que murieron por los atentados de esos incendios, como digo, preconcebidos y hechos con muy mala hazaña, es decir, tendría que, como mínimo, donar sus fondos en forma inmediata y dejar cualquier beneficio económico para la gente que se ha quedado sin casa. Eso es lo mínimo que le podríamos pedir a la Municipalidad de Viña del Mar. ¿Y qué piensa de artistas como Maluma? Bueno, a ver, yo pienso de que toda expresión que tenga muchas veces, es decir, alguna crítica al sistema, se debe escuchar. Ahora, claro, hay que también, se debe escuchar, hay un interés del punto de vista artístico y estético, que no solamente cuando se dice la protesta es real en el sentido, también hay que pensar de que el mensaje debe tener una, ¿cómo podría decir?, una sensibilidad no solamente en ese aspecto reivindicativo, sino también en el sentido estético, me refiero al punto de vista artístico. Entonces, si nosotros escuchamos no solamente a los chilenos, Violeta Parra o Víctor Jara, podemos escuchar de hace 50, 60 años el mensaje que nos dio Atahualpa Yupanqui y muchos otros. Entonces, hoy día, en este tipo de expresión que es diferente, es válida, pero también hay que cuidar, como digo, un poquito el detalle estético, porque pienso que todavía eso queda en el tiempo, queda mucho más, no solamente de la reivindicación actual, sino que pasan 10 y 20 años y a uno le es agradable escuchar ese mensaje. Maestro, sabemos que es un experto en la guitarra y queríamos saber cuál ha sido el gran éxito dentro de todo su gran conocimiento y sus programaciones, sus conciertos. ¿Cuál ha sido el día o la experiencia maravillosa con la guitarra? Bueno, evidentemente he tenido muchas emociones en mi vida. Primero, es decir, abrazar la guitarra desde muy niño, cuando en mi país al menos no tenía la popularidad que tiene hoy, porque la escuela, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Uruguay o en México era infinitamente superior a la chilena. Hoy es al revés, hoy la guitarra en Chile goza de muy buena escuela y pues, hasta yo que en los concursos prácticamente siempre entre los finalistas hay un chileno. Pero la parte emotiva de sintetizarla en una, no, yo creo que, bueno, están el encuentro con Andrés Segovia, por ejemplo, están los encuentros con Claudia Rau, nuestro máximo pianista a nivel mundial, hay críticas de Hans Barowski, el director de la Ópera de Viena, que sin embargo han sido para mí evidentemente un logro, pero un logro donde yo quiero ser muy claro. No hay un beneficio personal ni un aspecto individual. Aquí, si yo he hecho algo en mi vida, ha sido por el esfuerzo, el cariño de todos ustedes que han impulsado o han creído en un niño, en un adolescente, ya en una persona madura, que lo que hacía en la guitarra al menos estaba entregado con el alma. Usted es una persona que se ha caracterizado a través de su trayectoria musical por ser muy humanista y quisiéramos conocer su opinión de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, la gran preocupación con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, pero no podemos olvidar lo que también ha estado pasando acá en Europa, donde se han vuelto a escuchar voces muy racistas, discriminatorias. En fin, vemos también ejemplos contundentes como lo del Brexit en Inglaterra. Maestro, ¿qué opinión le merece lo que está pasando en estos tiempos con los derechos humanos? Es una pregunta muy fuerte, pero muy real y le agradezco. Sin duda que nosotros, toda la humanidad, creyó que una vez terminado el fantasma hitleriano, realmente el mundo volvería a pensar de que somos seres humanos y que no se puede pensar en que realmente alguien sea el dueño de la verdad. Sin embargo, pudimos, tal como usted dice, podemos ver que estamos en manos hoy día, no me atrevo a decir qué término, si es un equipo de psiquiatras que lo tenga que definir, de la peligrosidad, no solamente que se apriete un botón y nosotros no podamos seguir hablando, pero al margen, tal como usted dice, en Europa muy preocupante el sentido racista, el sentido de que decir porque eres moreno, porque no hablas su idioma o porque has llegado y estás haciendo trabajo que no hacen los locales, es decir, tienes que tener un espacio terciario o prácticamente desconocer tus derechos sociales en el país que vas a trabajar y vas de alguna manera hacerlo y a construir, justamente porque yo, por ejemplo, me siento catalán y me siento español por derecho propio, porque he vivido más tiempo aquí que en Chile. Y creo que tengo todo el derecho de poder expresar mi opinión. Y como decía Voltaire, aunque yo pueda estar totalmente en desacuerdo con tus ideas, daría la vida porque tenga derecho a expresarlas. Eso es lo que no debemos perder nosotros de norte. Debemos tener absolutamente claro, y es preocupante, tal como usted dice, la xenofobia que existe en este momento. Y bueno, espero que alguna vez, es decir, la unión. A mí me pareció muy importante el otro día, hace 3 o 4 días, el fin de semana pasado, el movimiento por las calles. Hay que ganar la calle, hay que expresarse como en el 900, que realmente la gente no se quede en sus casas y diga basta. No podemos seguir con este tipo de tropelías y enfermedad mental de los que dicen gobernarnos y que lo único que buscan sus intereses más bajos. Maestro, por otra parte, que le quería preguntar sobre la entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Fue cuestionado por algunos porque no lo ven como suficiente para un premio de literatura. A usted en particular, ¿qué opinión le merece que se le otorgue un premio a un artista como Bob Dylan? Bueno, tiene un legado muy interesante, muy reivindicativo, y ese es un terreno que usted conoce muy bien. Bueno, sin duda, si desde el punto de vista reivindicativo estamos de acuerdo. Ahora, en cuanto a su obra, que guste más, guste menos, estés en la línea estética o no, ya eso es un aspecto individual que lógicamente cada uno tiene el derecho a expresarlo, ¿no? Que en lo personal yo esté de acuerdo o no, bueno, creo que es secundario. Pienso que el Premio Nobel ha tenido sus matices, ha tenido lógicamente maravillas como vuestro Gabriel García Márquez, como nuestra Neruda, como nuestra Gabriela Mistral, pero también ha tenido premios que no son en cuanto a la literatura, por ejemplo, premiar a Henry Kissinger, que es realmente la antítesis de lo que podía ser una paz para el mundo, puesto que es el asesino intelectual de Salvador Allende. Como se ha demostrado, no es mi palabra, sino por los archivos desclasificados de la CIA, ¿no? Entonces, es decir, el Premio Nobel es algo que, bueno, se puede mirar para bien y para mal, según como quiera interpretarse. Maestro, de verdad, muchas gracias por, bueno, estar con nosotros aquí en el Café Mañanero. Es una delicia poderlo escuchar, disfrutar también de su guitarra. Y ya para finalizar, quisiéramos conocer el itinerario de promoción de este libro, aparte de aquí de Valencia, ¿dónde más va a estar? Sí, bueno, esto se inició en Chile, se presentó en el mes de octubre en la Biblioteca Nacional y después en la Feria Internacional del Libro que estuvo dedicada a México. Después ha sido en Barcelona, en la Casa América de Barcelona y en el Ayuntamiento. Ayer, como bien dice, fue acá en Valencia, después el 30 de marzo ya está Casa América de Madrid y después está también en Jaén y en Canarias, prácticamente abril-mayo, es cuando creo que yo hasta el verano y hasta que se acaben los libros, es decir, haré una gira, si no digo por todo el Estado español, pero buena parte de él. Que tenga una feliz mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad de mandarle un saludo a todos los radioescuchas que me dan esta oportunidad por mandarles un abrazo y que me tengan siempre presente que estoy con ustedes. Eulogio Dávalos, gran artista chileno, ha presentado un libro biográfico aquí en la capital del Turia y hemos hablado de diversos temas a nivel artístico y también a nivel de derechos humanos, porque ha sido un artista, como ya lo escuchamos, muy comprometido con el humanismo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos.